encabezada por Mónica Rodríguez, reclaman que las armas reglamentarias no sean portadas por los efectivos policiales fuera del horario laboral. Uh-huh. Venimos discutiendo, venimos debatiendo sobre este tema luego de los 2 femicidios ocurridos en la ciudad de Santa Rosa cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad. Estuvo nuestro compañero Pali Cucherini, conductor de Periodismo Turno Mañana, en la conferencia. Vamos a compartir el audio, la palabra de Mónica Rodríguez. Que sí, que fuera de servicio, o sea, pensamos que es una herramienta de trabajo, forma parte de lo que el Estado ha decidido entregar a estos funcionarios públicos como son la policía, pero que debe mantenerse en el ámbito laboral. Por eso nosotros decimos fuera de servicio y fuera del ámbito laboral, porque como lo acabamos de explicar, está demostrado estadísticamente en espacios más amplios poblacionalmente y geográficamente por ahí que el nuestro. De pronto los estudios hablan de están realizados en concentraciones poblacionales mucho más importantes que el nuestro, pero de todos modos demuestra una tendencia que una persona fuera del ámbito laboral y cuando traslada comportamientos de su hábito laboral a su ámbito privado, es allí donde pueden suceder estos hechos. Estos datos que les dimos son del CELS, pero hay varias organizaciones en el país. El Ni Una Menos hace el seguimiento, Mumalá hace el seguimiento, la Correpi hace el seguimiento y observan esta tendencia. Una de cada 5 mujeres que mueren a causa de los femicidios son compañeras, familiares o personas vinculadas con un miembro de las Fuerzas Armadas que utiliza el arma para ultimarlas. Entonces, escuchábamos la palabra de Mónica Rodríguez, se armó una conferencia colectiva justamente para exigir que integrantes de la Policía Provincial dejen su arma reglamentaria en sus lugares de trabajo. En la República Argentina, 1 de cada 5 femicidios es cometido por integrantes de las fuerzas de seguridad.